De ser una oportunidad de informar, pero una oportunidad también de crear. Hicimos el repaso de lo que ha sido la apertura de muchos servicios públicos en relación al tema indígena, al tema de nuestras comunidades, como salud, por ejemplo, que se ha abierto a posibilitar, ¿no es cierto?, que la salud también con visión étnica esté dentro de nuestros consultorios o CEFAM, como por ejemplo INDAP, hace muy poquito con la recuperación de los suelos y la productividad de los suelos, que nace de nuestras comunidades, que es una voz escuchada por las autoridades y también por los técnicos de cada uno de los servicios, y hoy día con la intencionalidad también de que a partir de esta mesa de trabajo de vivienda con pertinencia territorial, con pertinencia étnica, que nos ha pedido este comité que viene trabajando hace tiempo, pero que no han tenido la oportunidad de juntar a todos los actores públicos, ¿no es cierto?, para que este trabajo tenga un desarrollo, yo diría que pronto, rápido, ¿no es cierto?, pero que además tenga un impacto no solamente en la comuna de Osorno. Nosotros vemos que es una oportunidad para tener un impacto mucho más allá de la comuna de Osorno. Y obviamente que independiente de que no había una reunión pactada, uno siente también la necesidad de poder acoger las inquietudes, por eso yo me vine corriendo, porque sé que hay una oportunidad en esto y que hay que escuchar a nuestras comunidades para entender que a veces hay que posibilitar, ¿no es cierto?, que sus ideas, que sus opiniones sean parte de una política pública local o de una planificación local que nos debe permitir a todos los servicios públicos trabajar transversalmente el tema étnico y muchos otros temas. Okay, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Vamos a hacer la consulta a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es la vía por la cual ellos estaban solicitando un terreno a través del municipio, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el municipio atiende rápidamente también las inquietudes de nuestras comunidades, por lo tanto, vamos a hacer la consulta a través de estas entidades, sobre todo Subtere, que es quien nos responde, ¿no es cierto?, respecto de esta materia de la compra de terrenos y eso. Y vamos además, ya dejamos planificada para la semana del 5 en adelante, que creo que es el día 7, el 9 de junio, ya dejamos planificada una reunión con los servicios públicos que deberían integrar la mesa de vivienda con visión, con pertinencia étnica de la provincia de Osorno, porque yo creo que no debemos quedarnos solamente con que esto sea algo de la comuna de Osorno, sino que además sea más provincial. Vamos a partir con la comuna de Osorno, ellos van a nombrar a sus representantes en esta mesa, prontamente nos van a hacer saber quiénes van a representarlos a todos ellos, y nosotros como gobernación articulando desde el gobierno, desde esta casa de gobierno provincial, ¿no es cierto?, articulando a todos los servicios públicos que deben estar integrados en esta mesa.